Buenas tardes, estos son los originales. Bienvenidos a un programa buenísimo hoy. Espero que hayan puesto un tema del día que se habló ayer o no. No creo. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Jaime. ¿Qué tal? Sí, sí lo pusimos. Claro. ¿Y cómo es el tema, por favor? Una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir. O sea, de Alcarrás y no me salí. Yo creo que yo me saldría. La historia de unos melocotoneros que sienten que su finca se va a arrasar y sufren en familia hasta que la arrasan en la última escena. Ay, no. 2:10. Bueno, pero pues. Pero bueno, pues. No, pero no se salió. No, pero me quedé dormido como 1:15. Que es como, o sea, salir. Pero tú duermes en todas las películas un ratico, ¿no? Entonces es como una siestica en la mitad de la película. Sí. Pero es que las siestas en la película a veces son muy ricas. Pero miren la que me voy a echar. A ver. Onoda, 10.000 noches en la jungla. Sí. Es japonesa y dura 2:53. Muy linda. ¿Qué? No, pues hombre, eso sí son elecciones personales. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, imagínense que es la historia de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y es la historia de un soldado. ¿Qué pasa con el soldado? Yo lo conté, creo. El soldado arranca la guerra en 1944 y termina en Filipinas. Y el soldado piensa que la guerra nunca se acabó. Y sigue en guerra hasta el año 74. O sea, se echa 10.000 noches más pensando que es guerra. El que no quiera ver eso, sí estamos muy complicados. Bueno, pero pues tranquilo. Y esa sí es con motoso, lleva uno almohadita, sí. Tranquilo. No, pues obvio. Porque todo lo, la guerra pasa un año y después usted por ahí, claro. Cuando nadie le dispara. ¿Qué se hace? Nada, dormir un rato. Es que no es pecado dormir, pero nunca humillar al director. No, tranquilo, hombre. Bueno, ¿alguna película que ustedes se han salido? Yo procuro no salirme, he visto mucha gente salirse, eso sí, de dos no, películas. No. Lo importante es que usted se salió, no nunca. Ver a los demás, porque nunca, eso es... No, pero, ¿sabe? Pero es que sí. Le sorprende a uno. No ver, me gusta. ¿Sabe, por ejemplo, Monos? ¿Qué pasó con ella? Es que vi mucha gente que se salió. Yo no me salí, mucha pero gente. Los ¿sí? deseos muchísima. De salirme, yo fui con Emilio. Uy, hermanito, es que eso es una obra maestra, eso es un bodrio, ¿no? Yo no me he salido de ninguna, solamente hubo una que tomé la decisión de quedarme dormida. O sea, yo dije, no claro. voy a seguir viendo esta película porque me daba terror. Me puse los audífonos, en esa época era el iPod, y estaba con un novio. Yo dije, sigue tú viendo la película, todo bien, yo te acompaño, pero me voy a dormir. Me puse los audífonos duro para no escuchar la película y me dormí, me quedé dormida. ¿Qué fue? El exorcismo de Emily Rose. O sea, todos los años de la vida. Yo me la he visto como dos veces. Uy, no hay ninguna posibilidad. Este es fuerte. Shakespeare in Love, yo me dormí. Eso es un buen. Me dormí. Emilio, te quisiera recomendar una película. No sé si has visto la primera. Hoy me vi la segunda. Pero siempre que voy a esas películas me acuerdo de ti por la actriz principal. ¿Por qué? Porque yo creo que es la mejor actriz que ha producido Inglaterra. Y el papel de cómica que hace siempre es increíble. Y bueno, yo no sé si alguno de ustedes vio esta vaina que es una opulencia maravillosa. ¿Cuál? Que son los dueños del castillo y la servidumbre que es más que los dueños del castillo. No. Se llama Downton Abbey. Downton Abbey, sí, es una serie famosísima con Maggie Smith. No, yo te recomendaría que vieras las dos películas que han hecho. Que no. Son con el mismo elenco y de un gran guionista ganador del Oscar, el Julian Fellowes. Te lo recomiendo porque vi la segunda parte hoy y me pareció mejor que la primera. Entonces, mi recomendación. Yo creo que la película la están dando en Bogotá, Mónica. Ok, ya la vamos a buscar. Downton Abbey, la nueva era. Ah, sí, A New Era. O sea, vale, En Cinemanía. ¿La están dando? Hoy, 8:35. ¿Ah, sí? Sí. Ah, salimos de acá para allá. O Cinema Paraíso, 5 de la tarde, ya acabo de comenzar. Emilio, yo creo que la primera parte está en plataformas. Mira, muy probablemente, sí. Y vete a la segunda porque vale la pena que la vean. Okay. Pero por la admiración que me dio hoy Maggie Smith. La adoro. Qué actriz tan increíble y qué humor tan inglés. No, me encantó. Y Maggie Maggie ya tiene más de 90, fácil. No, casi, o sea, yo pensé que se iba a morir 87. En la primera escena. Ella se ganó dos Oscars. Se ganó un Oscar en el 69 por una película que no recuerdo cómo se llamaba, Mejor Actriz. Claro. Pero en el 78 ella se ganó otro Oscar en el que irónicamente era una película llamada California Suite y fue la primera actriz en ganarse un Oscar por hacer un papel donde en la trama de la película perdía un Oscar. Ah, ok. Un oxímoron. Sí, claro. Bueno, pero digamos que esa película es muy complicada, Neil Simon, eso es muy viejo. Por favor. Pues no es, pero pues. No lo repito más. Y ella es la profesora de Harry Potter también. Abby, la profesora McGonagall. A New Era. Mírate Downton Abbey, la primera. Ah, y vayan a un cine a ver la segunda. No pierden el tiempo. Ahora, sí, dicen que la primera. Hace rato no voy a cine suave. También hace bastante no voy. ¿A cine? A cine, hace rato. Qué delicia que ir a cine. Es buenísimo, es un gran plan, a mí también me gusta mucho. También me gusta mucho. 8:35, es una maravilla. Ah. Inclusive se puede ver la segunda sin ver la primera, ¿no? 2 horas. Ok. Pero los papeles, el casting, la vaina. Y en este caso le ponen un twist a la Costa Azul y eso lo hace muy especial. Van a la Ribera Francesa, donde los ingleses piensan pues que los franceses son unos cretinos. Ah. Sí. Vale la pena ver todo ese conflicto. Es una serie también en Netflix. Es que Downton Abbey primero fue serie. Me perdí ese pedazo que dijo. Quiera evitar. Es que fue serie de ITV. Sí, creo que no te paré bolas en ese pedazo. El que quiera evitarse la serie puede ver las dos películas. Ah, ya, sí, porque son 6 temporadas. ¡Párale bolas, Moni! Bueno, tranquilo, tranquilo. 6 temporadas, wow. Yo no estoy tranquilo porque no me para bolas. Y vuelve y repite lo mismo que hablamos. Emilio comenzó, es una serie. Y dije, no, pero ahórrate la serie. Párenle bolas a la vaina. ¿Qué más, Nico? Oiga, pero usted se ha salido, de alguna película, el tema del día, una película de cine que te aburrió. Nunca en mi vida. Nunca. Ah, me tocó salirme porque mi esposa se salió, pero la verdad me molestó mucho. Y la verdad, yo fui después al otro día a ver el final. A mí que me importa. Ay, pues volviste, no lo puedo creer. Pero cómo tú puedes que te saquen de una película, entonces ¿qué hace uno? Pero no te hubiera ve salido. Ve otra película, pero llega media horita antes y ve el final de una. Pasa por los teatros. Ve. Hola, mira, aquí está un personaje. ¿Coco sigue? Muy creativo. De verdad está. Que salude. Y vos, brother. ¿Cómo está? ¿Cuántos libros hoy se ha leído? Coco no, hoy se leyó el paralelo de la pintura de Picasso versus las esculturas de Rodin. Y la inspiración que Rodin le dio a Picasso, pero me habló, pero no le entendí. Él se iba comiendo las páginas, muy, muy... No, leía y comía, pero claro. Me gustó, ¿sabes? Que se tomó un tiempo para leer. Sí. Sí, y no sé qué es lo que ve. Yo tampoco. Está mirando, claro, el computador, la vaina. Muy torpe. Ay, no le digas así. Deje de hacerle mala fama, hermano. No le estoy haciendo mala fama. Le digas, estoy diciendo, le digas torpe. Es una realidad que no podemos esquivar. Ya no necesita... Nada, ella tiene la vida resuelta. Perdóname, es un animal, es un cazador. Ella tiene es la un vida. Un cazador, tiene que tener instinto, no, tiene que tener sangre. ¿Cómo así que se queda ahí toda temblada? Pero es cazadora. Ella tiene la vida resuelta, ella no tiene que hacer nada más. ¿Pero de qué? ¿De papel? Solo de vivir. Los libros. Y los papás le solucionan todo. Zancudo y sale ellos corriendo debajo de una divino. Silla. Mis no. Gatos también. No, Amy no. Amy sí, con toda. Bueno, ya está resuelto el tema. El tema del día, por favor, Emilio. ¿El tema del día o la música? No, la canción del día. El tema musical del día. Vamos con Sting y un tema de su nuevo álbum, The Bridge. Esto se llama Loving You. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, Los Vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. El verano de 1985, el gran artista Salvador Dalí, instalado en la Torre Galatea de Figueres, desde unos meses atrás, tenía todavía la cabeza muy clara y cuando estaba de humor daba instrucciones sobre su teatro museo. Se hacía leer artículos de ciencia, dictaba textos breves. Pero ya no pintaba el maestro Dalí. A mí me encanta. El corazón le latía con poca fuerza. Comía gracias a una sonda que le molestaba mucho al hablar y no acababa de reponerse de una depresión vinculada al hecho de verse envejecido y a la desaparición de su musa, Gala. Claro. Que no era nada bonita. No, como era lindísima. Era su musa. De vez en cuando aceptaba ver algún periodista y el día que una móvil de la emisora Cataluña Radio, que hacía un programa de verano interesante, se presentó en Figueres y el señor aceptó. Acudieron el periodista Ramón Rovira y el técnico de sonido Víctor Gassio. Yo me acuerdo de Julio Sánchez Vanegas. ¡Nombre! Y Enrique París Sarmiento. ¡Ah! Y tuvieron, pues, el privilegio de entrevistar al maestro, quien estaba ya muy pasado de edad, en una media tarde del 8 de agosto del 85 y poder grabar con su magnetófono Nagra. No me diga. Si sabe de eso, Nico, nos toca hablar. Yo no sé qué es un magnetófono. De Nagra. Una conversación de 5 minutos. 5 minutos. Aquella entrevista que nadie recuerda, ni siquiera se emitió. Acabó siendo una de las últimas grabaciones de la voz del pintor Salvador Dalí. No me diga. Y acaba de salir la grabación, dura 5 minutos y la gente está embravecida. No sé qué pudo decir Dalí. Lo único que les cuento es de que a partir de esa grabación se fue apagando poco a poco, como una vela en un desierto. No. Hasta que murió 3 años después, el 23 de enero de 1989, en Figueres. Salud, maestro Dalí. Y tu cinta será recordada en toda España. Bueno, sé que no les marcó ninguna importancia, pero es que a mí qué me importa. Pues hombre, sí. María Juliana, por favor, Vegestorio. José Rogelio Parrondo. ¿Parrondo? Sí. Okay. Un hombre de 74 años, de Argentina, que vive en Buenos Aires. Él es taxista. Pues el sábado pasado, en Palermo, en el barrio Palermo, en Buenos Aires, más específicamente, Nico, tú que conoces. Ah, me gusta que entre entre Armenia y Santa Fe. Sí, en el cruce, Avenida Santa Fe, una de las principales por Armenia. Sí, sí, eso señor. Está ahí cerquita, te voy a decir. Pues este hombre de 74 adelante, años. Adelante, por favor. A Ortiz Escaladini. Adelante, María Juliana. Este hombre iba conduciendo. Argentina hace 25 años, dale. Este hombre iba conduciendo su taxi cuando se desvaneció. Perdió el conocimiento. Ay, no me digas. Él, aparentemente, chocó otro carro. Listo. Hay un video de la mujer que estaba dentro del otro carro grabando a José Parrondo, gritando del terror, y él como que se despierta y dice, ¿qué pasó? Y ella le dice, atropellaste. Atropelló a 3 estudiantes francesas. Ay, de 23, 24 y 25 años. Una de ellas falleció. No, no. Ay, más no, adelante en el hospital. Él no lo podía creer, él le decía, ¿qué pasó? Y él, atropellaste, y él, le decía, no lo puedo creer, y se cogía pues la cabeza con las manos. Cuando la policía llegó al lugar y cuando la ambulancia llegó al lugar, José Porrondo estaba desmayado ya en el carro. Lo llevaron al médico, por supuesto, lo llevaron al hospital, y el domingo, eso fue el sábado, y el domingo sufrió un ataque cardíaco. En este momento está en coma. Ay, no, claro, qué nervios. Una de las chicas ya se es, pues le dieron de alta, otra sigue hospitalizada, la otra murió. Y uy, no, terrible. Precisamente por la muerte de esta chica, el hecho fue catalogado por homicidio y pasó a la Justicia Nacional. No, pero un minuto. ¿El señor fue el culpable? Pues no se sabe, por eso te digo. En este momento está catalogado como homicidio el hecho, no, pero me imagino que le tienen que hacer un juicio y lo que sea, pero él está en coma. Claro. O sea, de la impresión. Pero hay juicios en coma, ¿no? Con unas señales. El video es impactante porque él no entiende. O sea, él se desvaneció y pues claramente se le fue el carro contra lo que fuera. Quiero decir, pero ¿qué fue? ¿Un microsueño? ¿Algún parece tipo de epilepsia? Parece que fue una descompensación. Aunque algunos médicos, todo eso todavía no está claro, están hablando de un accidente cerebrovascular. Ay, no me digas. Y el domingo ya fue un infarto. Por eso es que el tipo se enfermó y por eso está en coma. Claro, pero lo el pacto de que se puso en coma. No, pero el coma fue después por un infarto. El daño no fue muy grande, mató al 33% del accidente. No, pero ¿cómo así? Unas niñas que estaban de intercambio, francesas. No, terrible. Pero él estaba también de intercambio en su taxi, le dio un accidente cerebrovascular. Y se murió, está en coma. Claro, el tema es que empezó también una polémica en Argentina de hasta qué edad se puede manejar, hasta que esto, además las personas largo, que ¿no? conducen un taxi. Pero creo que es como que hasta qué edad pueden hacerlo. Después de que tú tienes cierta edad, o en Colombia pasa eso, te hacen cada año refrendar el pase, como que te hacen otra vez exámenes de todo. Claro, pero tú puedes manejar perfecto. Hoy en día tiene 96, se retiró del timón hace 4 años. Por eso. Y maneja perfecto. Pero el tema yo creo que no es de habilidad, porque el tipo fue que se desvaneció. No, claro, o sea, shock. Claro. No sé si maneja bien o mal, eso, pero no está en discusión. Sí, pero no lo tiene que hay que dejar claro, él se desvaneció. Es que el hombre no le dio un infarto porque mató a nadie. De pronto. Es porque le dio un problema cerebral. Pero a mí sí me gusta ese final de la historia. Que lo mató. A mí también. El tipo, viendo semejante noticia dantesca frente a sus ojos. No, es que el video es horrible. O sea, da una ternura porque le está diciendo. Ay, le dice, no, pues, ¿en serio no me decís? Y se coge la cabeza y empieza a llorar porque ay, le dice. No. Hay claro, pero es que a veces. Niñas en el piso. Los accidentes cerebrovasculares llegan después. Miranda, o te pueden dar varios. La o te pueden... esposa de Liam Neeson se pegó con una roca haciendo esquí. Se murió. Llegó a la casa perfecta y todo. Al otro día se murió. Me así da es pena, que una CV te puede dar en cualquier la víctima momento, de esto es el señor Rondoso. Me da pena. Por Rondo. La misma, es la víctima de esta nota. Uh-huh. Pobrecito. Bueno, vamos a leer el tema del día. Vamos a ver cómo nos va. Sí. Una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir. Vamos a ver cómo nos va, Dios mío. No, tranquilo. Mire, Cocosete se durmió ahí, hermano. Es que no hace nada más. Ahorita si tiene un chancecito de Vegestorios, ahí encontré uno muy simpático. No, pero hágale ya. Bueno, vamos a hablar de Kim West, que cuando tenía 19 años, quedó embarazada. Eran otros tiempos, ¿no? El LSD, Jefferson Airplane, Woodstock. Claro, 60s. Altamont. Exacto. Bueno, pero le dio un pasito, ¿no, Nico? Acuérdate. Claro, imagínese. Entonces ella dejó abandonado a su hijo. Lo abandonó. Por decir, lo dejó en un hospicio y se fue. Rock and roll. Sí, exacto. Uy. Ella sujeta a las drogas y al sexo libre. Total. Y su hijo en un hospicio. Bueno, pasó el tiempo. Y su hijo creció. Su hijo hoy tiene 40 años. Ya tiene 60. Dijo, voy a ponerme en la tarea de buscar a mi mamá, a mi madre biológica, a la que me dejó abandonado por irse a buscar sexo. Por el hipismo. En todas las camas, a llegar oliendo a otro. Bueno, ella, entonces el hombre se pone en la tarea de buscar a su mamá y la encuentra. No, ¿y cómo la encontró? Empezó a mirar en las guías telefónicas viejas, buscó en redes sociales. Bueno, sí, es que las redes sociales pueden ser un poco más, facilitar un poco la vida. Claro. Y logró dar con la pista de su madre, aquella que había abandonado. Bueno, pues qué reencuentro feliz. ¿Bonito? Muy lindo. Porque al tipo le tocó irse a Estados Unidos hasta Inglaterra a buscarla. Claro. Y la encontró allá. Y cuando se encontraron, se abrazaron. Pero con tanta emoción y tanta felicidad, Nico, de encontrarse. Y de pronto usted propuso una nota de un minuto. Y de pronto se quedaron mirando los dos fijamente. Y no eran. Y se dieron un beso. ¿Qué? Y después, como en aquellos 60 de LSD, tuvieron el sexo más salvaje de la historia. ¿Qué? Hoy por hoy son pareja. Kim West y Ben Ford. Uy, no, hermano, no, y ustedes dicen que y el otro las tiene totalmente brutalizadas. La mejor nota de la historia. Corrijan a Nicolás Samper, mentiros. Y las dos verdes, estas. Es la mejor nota de la historia. O sea, Nico, cualquier parecido entre Edipo Rey y esto. No, pero además es que el titular me encanta y aseguró tener el mejor sexo de su vida. Exacto. Es la mejor nota de la historia. No puede ser, no, esto ya estoy muy bizarro. Y sobre todo el tiempo de la nota, ¿no? 10 minutos. Esa es la versión. Tocaba hacer mucho énfasis en lo de los 60. Los verdes, por favor. Y Orlando, hágame el favor y pone a Mónica en los verdes, porque esto es impresentable. No, pero si es la verdad. He visto el titular, Jaime. He visto el titular. Y el titular versus toda la paja que habló este tipo. O sea, él lo adornó, digamos que él contó, él hizo como una creo. Yo me fui a Woodstock. Algún canutillo le metí. Yo me fui a Woodstock, te digo, yo me fui a Woodstock, vi a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Santana. Si yo les cuento, madre e hijo se reencuentran después de 40 años y tienen sexo. No pasó nada, tienes toda la razón. ¿Y no hay foto? No hay foto. No, comillas, porque no acabamos la nota. Yo les juro que de verdad esto parece un programa infantil. ¿Le parece? Ay, no, qué historias tan buenos. Las agarra ahí como violín prestado. No, hombre. No, hermano, hermano. Hermanito, hermanito. A la pregunta, Nicolás. ¿Una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir? Hace unos años, en un cine viendo Titanic, un novio tenía la fantasía de que le practicara una felación. ¿Cómo? Tuvimos un problema y nos salimos. Nota, Nico. Uy, Dios mío. 5-4. Pamela Barbaricha. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Viendo Toy Story 4 con mi novia, nos sentamos al lado de una señora con dos niños. Es comida como si no hubiera mañana. A la mitad de la película uno se hizo popó, pero muy brutal el olor. Era insoportable. Y el otro, asco, del olor se ¿por qué? Pero no, estamos fuertes, ¿no? Sigue, otra favor, vez. Por favor, empiece de nuevo, empiece de nuevo. No. Pero la pole, ¿eh? Por favor, es un honor. Gracias. Es un honor. Si no me la dan acabar, la leo hasta que me den acabar. Es un honor para nosotros. Viendo Toy Story 4 con mi novia, nos sentamos al lado de una señora con dos niños. Sí. Les compró comida como si no hubiera mañana. La mitad de la película, uno se hizo popó. Pero muy brutal el olor, era insoportable. Y el otro del olor se vomitó. Me salí. Pues, y no se salieron, no se salió por la película, se salió por otra vaina. Pero es que claro, nota, cuando uno va a hacer, tiene riesgo de que los vecinos sean terribles. Qué mentolatum de olor. Pero téngalo presente porque el viernes 8. Se le olvida. Ese está muy bueno, le digo. Mac, cuando vi Avengers Endgame me compré un combo de palomitas, perro, pizza, gaseosa de litro. Cuando Iron Man estaba luchando al final con Thanos, No aguanté y me fui al baño porque la necesidad ya dolía. Efluvios, etcétera. Cuando volví había un entierro. No. 5-4. Manchester frente al mar. Uy, ese es un modo. Ay, hombre, mirando al mar, claro. Aquí hablamos mucho de esa película. Que le dieron el Oscar al muchachito. Sí. Ladrillo insufrible. Me fui de chicanero intelectual con una ex a ver Chaka Zulu. Jamás olvidaré un motoso de 2 horas y 59 minutos. Caí en manos de Morfeo en el primer diálogo. Nico, vuelva y haga la pregunta. La pregunta es, ¿una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir? Entonces, todos los que se quedan en las películas, 0-1. No, pero pues de pronto el cuento es bueno. ¿Saben de cuál me salí yo? No, por favor, Nicos. ¿Saben de cuál me salí yo? Una que se llamaba A Million Ways to Die in the West, que era una comedia mala del señor Seth MacFarlane, el que hizo Teddy Family Guy, un western que simplemente no tenía un solo chiste bueno. Me salía a los 20 minutos. Jorge Botero Luján. Demasiadas, pero para nombrar una, la del Che Guevara, protagonizada por Benicio del Toro. Que tiene dos partes, ¿no? O sea, 4 horas dura en total esa. Samira. Sí. Te recomiendo la segunda temporada de Downton Abbey. Samirita, mi amor, yo ya vi ya todo con 2 películas. Es que a mí las temporadas me tienen cansado. No, además tiene 6. Es demasiado. 6, mucho. Diego Prada. ¿Qué dice Dieguito? Uno que ganó el Oscar, Moonlight. Qué plomo de película. Ah, mire. No, es que esa no me la vi, debo decir. No me la vi. Hola, amigos. Definitivamente Moonlight, la última de la saga, como dice el poeta, huesazo. Hola, antiOriginales. No he podido nunca, pero nunca con Terminator. Me duermo a los 15. Es un bodrio, demasiada fantasía. Les digo a quienes la quieren ver conmigo, como planzazo de puente, hasta la vista, baby. No, hay que salirse. Claro. No me hizo salir, pero no, hay que salirse. He dado la oportunidad a la saga de Harry Potter y El Señor de los Anillos y nada de nada. Yo a eso no le entro, ¿sabe? Me cuesta mucho. Artera. No le entro. ¿Y a María José no le gusta? Creo que sí, pero pues que ella vea sus cosas. Ay. ¿Con quién? ¿Solo? Renacido. Qué bodrio tan lento. No nos salimos porque sálganse. No va a leer los que se quedan. Sí. Me metí al Teatro Lux, daban 2 películas y era rota. Claro. Estaban presentando Retroceder, Nunca Rendirse, Jamás Dos y La Guerra en el Centavo. Pues cuando entré acaba de empezar La Guerra en el Centavo. Se trata de buceteros agarrados por un pasajero. Me salí de una. Buena película. Peliculaza, no, es eso, peliculaza, 01, hombre, peliculaza es, La Guerra del Centavo. Nico, nota. 01. Me dio una tos horrible. Street Fighter. Bueno, listo. Emilio, vamos con música que no me dio algo. Listo, vamos ahora con Luis Miguel y su versión de un bolero muy famoso. Este es el disco más importante de su carrera, el álbum Romance 1991. Y si no estoy mal, el saxofón en esta canción lo toca un músico colombiano, un gran músico de Latin Jazz, Justo Almario. Esto se llama No Me Platiques Más. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Me puse a ver unas fotos de esta chica. A ver. Camila Parker Bowles. Aperitivos. Comiendo. Ah, comiendo. Es que es muy distinguida. Sin duda. Me puse a leer qué es lo que más le gusta a ella de comer. Uh-huh. A ella le gusta el fish and chips, que es el pescado frito con papas a la uh-huh. francesa. Me parece natural, pues normal. Rico. No, es que es normal, eso es un... Allá comen eso todo el día. Muy inglés y es lo que llaman el bacalao. Sí. El cod. Comen esa vaina todo el día ya. Pero le gusta uno más, que son los enlatados de frijoles blancos. Hines. Es una ídola. Eso sí es bravo. Es una ídola. Me parece que esta mujer, y prefiere los enlatados de frijol blanco Hines. Sí, sobre los... Al fish and chips. Dice, no, a mí déjenme con enlatados. Con mis enlataditos. Me acordé de usted porque no, usted pues es de puro garbancito. El amor de mi vida, lente. Camila Parker. Bueno, va a ser la consorte del rey. Es el amor de mi vida. ¿En serio? Pues imagínate comer además frijoles blancos. Aperitivos, Mónica. Bueno, pues noticias de los licores, porque han subido, ellos no se han quedado por fuera de todo este tema de la alza de la canasta familiar y por supuesto de todo lo que ha subido. Los precios el licor no es de la canasta familiar. No, por eso. Muchas gracias. No, ya, sin duda, no es de la canasta, y ojalá que no lo fuera nunca. En algunas pero casas. Digo, como la canasta familiar ha subido tanto. En la vida sí, pero no es. No, y en muchas seguro, pero ojalá no fuera. Lo que quiero decir es que además de la canasta familiar, también hay otras cosas que han subido y los licores nos han quedado por fuera. Han subido, según el gremio, en un 20% y dicen que no es una tendencia solo en Colombia, sino también en otros países. Lurido, que es el presidente de Dislicores, nos contó, Mateo, bueno, contó en una entrevista que se ha visto una subida de precios en más o menos 12 categorías de bebidas alcohólicas y que el licor que más alza ha tenido ha sido el whisky, que es uno de los destilados. Entonces no sé si eso de pronto tenga que ver con todo el tema de Rusia. Puede ser, ¿no? No sé si el scotch... No tiene que ver, no sé, yo no, el scotch... Seguro yo, no. No, ahí sí está muy... Por el cambio de o por la fluctuación del dólar, yo sí creo que ahí se encarece. Ahí se encarece. Pero el dicen que el whisky se hace de Malta, la Malta se produce en Escocia y con el agua de Escocia. Okay. Ahí te vi sí, pero chifres. Hay el scotch, pero se dio el scotch. No, ni siquiera lo sabía, pero eso les preguntaba, pero chifleta, gracias por la respuesta. Pandereta. No, ahí te vi como perdido. Bueno, Nikito, ¿usted tiene algo aperitivo o dejamos así, o María Juliana? Dejemos así si quiere. Es que no es tan poderosa mi nota, la verdad. ¿Y María Juliana no tiene un aperitivo, un coñac, una cosa así? Nada, no. O si quiere, sí, pues tengo uno. Es que estaba viendo como el perfil de una empresaria. Pero le pido el favor de que no pida aprobación del público, porque ahí se mete 20 minutos. Y es que me acordé... Bótela así picada. No, muy picada. No me he poner de la nota anterior de Nicolás. ¿Sabe por qué? Porque me acordé, ahorita que usted estaba hablando de los enlatados de Camila Parker. Heinz Pins. Y estaba viendo a Sana Kuya, no sé cómo se pronunciará, es K-H-O. No, Sana Kuya, es que usted pronuncia mejor que cualquiera. Bueno. Usted habla como Audrey Hepburn, 6 idiomas perfectos. Pues ella... tenía como una idea de hacer vinos y tal, y no es que... Y bueno, y se inventó una marca que se llama Sina, con Z, Z-E-E-N-A. ¿Cuál es el rubro de esta empresa? Vino en lata. ¿Qué? Vino enlatado. Bueno, cerró el 2021 con una facturación de 100.000 euros. Ah. Está presente en el mercado español, pero también... ha cautivado países como Japón, México, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Colombia. Hay que buscar. ¿Y no será de la misma empresa que hacía Tequimón? Ah, no lo sé. Pero fíjese que me llamó mucho la atención la historia de esta mujer, de Sana Kuya, que su negocio, que va bien, es vino en lata. Porque dice que es muy costoso el embotellamiento del vino, que es más barato en lata. Bueno, les doy una nota importante. El voto clave para proteger el acceso al aborto acaba de caer en el Senado de los Estados Unidos. ¿Y? No, acuérdense que es que eso lo decide la Corte Suprema, pero es que esto era simbólico. Claro. ¿Se acuerdan del muchacho español que entrevistamos? Pero cayó. Sí. O sea, ni siquiera así inspiraron a los magistrados de la Corte. Emilio, yo creo que esperemos, porque me parece importante, un arepazo. Y hoy otra vez la corona inglesa, la realeza, es protagonista. Acude para que todo el mundo caiga con violencia. ¿Qué opinan? Pues bueno, vamos a ver. mucha suerte. ¿Por qué no nos dices los resultados antes de arrancar para que no tenga yo sorpresas? ¿Por qué pues sorpresas? Porque tú sabes que a mí lo único que me interesa es que Nicolás gane, no más. Dime. Pero en este momento va ganando Mónica. Man, eso es... Acuérdate que lo que sube muy rápido cae igual, ¿no? Eso es verdad, ¿no? No, pero no. Ah, mentira, en este momento va ganando Nicolás. Orlando. Acuérdense que lo que sube rápido cae muy rápido. Es la tradición. Bueno, Orlando tiene menos 10 puntos. Yo tengo menos 1. Mónica tiene 2 puntos y Nicolás tiene 3. ¿Orlando tiene cuánto? Menos 10. No, sí, Mani, ¿por qué no se retira ya ese brother? No, déjelo. Más ágil. No, déjelo, yo... déjelo, que él quiere hacer sus cosas, tranquilo. Yo lo dejo, pero es que está muy perdido. Como Duke Ellington. A ver, vamos con música antes de la canción. Hola, Coco. Dale. Listo, vamos entonces con Lady Gaga y un éxito de su álbum Art Pop del 2013. No, perdóname, Emilio, me equivoqué. Haré paso para que sea nacional, gracias. Bueno. Es doble. Uh-huh. Pues no sé si saben, pero el lunes se vendió el cuadro de Marilyn Monroe, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Y se pagaron 170 y ¿qué? 75 millones. 195 millones. No. Se pagaron sí 195 millones. Eso. Entonces hay dos preguntas. La primera es: ¿cuántas Marilyn Monroe pintó Andy Warhol? En el año 64. Orlando, Nico, miren a Mónica. ¿Cuántas pintó? En el 64 hizo 5 y alguien tuvo las 5. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cuántas Marilyn Monroe pintó en el 64? No, eso es todo. Bueno. Uy, hermanito, pregunte. Tampoco entrado el mío. ¿Cuántos cuadros de Marilyn Monroe pintó Andy Warhol en 1964? No se el va. El que subestaron en 1. ¿Cuántos pintó? No, pero se va. El chat de Orlando no funciona. El mío tampoco. Está un solo chulo. Ahí sí tengo que hacer yo de testigo. La verdad, no está saliendo el mensaje. Entonces yo creo que lo mejor es que lo digan por aquí. No. Yo espero. Ahí te entró. El mío ya entró. 5-5, Nicolás 5 y María Juliana 10, menos 1 para María Juliana Correa y más 1 para el resto. ¿Pero por qué? ¡Enredaste la pita! No, es que yo, pero si los tres contestaron correcto. Es que dijo 5. ¿Qué dijo la respuesta? Y yo dije, no puede estar diciendo la respuesta. La dijo, bebé. Bueno. 5 es la respuesta. Y sí conté que una persona los tuvo todos al tiempo. Dijiste, sí, pero por... Bueno, en fin. Los tuvo todos al tiempo, claro. ¿No? Dejé... ¿Dijiste cuántos eran? ¿Tú crees que esa persona que tuvo los 5 es el colombiano José Mugravi? Mira, en el año 64 yo no creo. Ok. José se encargó de eso después. Ok. ¿En cuánto se vendió la primera Marilyn Monroe en 1967? 5, 2 y 2, 4. ¿Música? ¿O tampoco entendieron la pregunta? En dólares. Orlando, contesta a tiempo, hermanito, porque si no... Orlando, 35 millones de dólares. María Juliana, 500 mil. Nicolás, 180 mil. Mónica, 95 millones de dólares. Está cara, ¿no? Para mí. La vendió en 6 mil dólares. Mire. Menos 1 para Mónica Martínez. En los originales. Y les voy a hacer el tercero porque el primero lo regalé por bruto. to them. No, pero es que da risa, es que dice que María Julia era idiota. No, pero yo sí entendí, pero yo dije, ¿será que me equivoqué en el año? Claro, de pronto no podías creer que Jaime. Bueno, bueno. ¿Cuál es el récord que rompió el cuadro que vendieron el lunes? Es el cuadro que qué. Música, 20 segundos. Ojo con las manos, Nico, esta gente que es peligrosa. Ya se va a acabar la música, es una frase. Es que no se va. Orlando Rivera, que lo pintó con Marilyn presente. No, él coge unas fotogramas de la película. Pero con Marilyn Patiño, ¿será? Sí. O sea. La viaje mirando a te sacando. Pero bien. María Juliana, el más caro. ¿Qué es esa respuesta, María? Ah, una respuesta. ¿Qué pero, estás comiendo? Pero. Nada. Está prohibido comer no en el estoy comiendo. Estudio. Tengo una pinza en la boca. Bueno, menos dos para María Juliana y menos uno para Orlando. Porque es que contestar más caro. No pues, ¿cuál es el récord más caro? El Da Vinci de 495. No importa, yo sé que estaba mal, pero respondí algo. ¿Por qué menos dos? Porque es muy facilista tu respuesta. No me parece. Y Nicolás y Mónica, pues, contestaron mal. Nada bueno. Récord de subastas de Christie's, no. El cuadro de pop art más caro de la historia, no. Que lo pintó con Marilyn presente Orlando menos uno. Marilyn Patiño. Marilyn Monroe será. Marilyn Monroe será. Sí. Y María Juliana, es que María Juliana es déspota. Más caro. ¿Qué es esa respuesta? El más caro. No, eso no dice. Dice no, el más caro. ¿Cómo que no dice? Dice el más caro. Obviamente el cuadro más caro. Es el cuadro más caro que se ha pagado por una pintura del siglo XX. Sobrepasó al cuadro La Femme de Alger de Picasso, que se vendió en el 2015 por 172 millones de dólares. Es el titular. Pero ¿sabe qué me gusta? Que se está destrozando esto y mi amigo Nicolás está de primeras. ¿Cómo de la vida? Mi amigo Nicolás. Orlando tiene. Eran menos tres arepas. 9 puntos. Yo tengo menos 4. Mónica tiene 3 y Nicolás 5. Nico puede hacer una carcajada. No, la risa es estúpida. Pero, o sea, Vincent Price es estúpida, un no principiante. Sí, sí, el thriller, nada que. O sea, el thriller de los originales. Ay. Pero un minutico, yo tengo una pregunta. Mónica. Cuéntame. María Julián. Orlando tenía menos 10. Sí. En este arepaso, Orlando sacó un más 1. En o sea, este que acaba de pasar, no. Ah, bueno, el anterior, ¿sí? Más uno, quedó en menos 8. Exacto. En el segundo, ¿qué pasó? Es que son 3. No pasó nada. Quedó en las mismas. Menos 8. Y en este menos le quitaste 8. Un punto. Menos 9. Pero Mónica brutalizó en el segundo. Uh-huh. Tremendamente. Que puso 95 millones de dólares. Bueno, ¿le pero quitaste no. ese punto a Mónica o no, te hiciste no, la loca? No me pusiste, no me quitaste. Menos nada. Uno para Mónica. 95 y costó 4 mil. Pero porque si ahí Leo le si pusiste. Ya pasó ese. Porque está no retrocediendo. ¿En cuál? ¿En el primero? No, en el segundo. No, en el segundo yo pregunté que cuando se vendió en el 67 por cuánto Marilyn. Era 4 mil y Mónica puso 95 millones de dólares. Menos uno. Ya se lo habías puesto, ya tenía menos 4. Ah, es verdad, ya me lo pusiste. Ella tenía 4, perdón, y lo bajé a 3. Perfecto. Eso es lo que me gusta. La justicia. Quitarnos nuestros puntos. Ríete lo que quieras. ¿Despegamos? Las familias de... Habían dado una platica, pero ya las familias de la caída del edificio Surfside les acaban de otorgar $1,000,000,000 en indemnizaciones. En Miami, ¿se acuerdan? Sí, claro. Camilo, vamos con música. Listo. Colapsó. Hablando de Andy Warhol, vamos con una canción de Lady Gaga de un álbum llamado Art Pop del 2013. Este fue número 4 en Estados Unidos, número 5 en el Reino Unido, se llama Applause. Bueno, momentos 10, a mí me parece un momento 10 el anuncio ya oficial que hizo Elon Musk, que dijo, bueno, cuando ya a mí me entreguen Twitter, porque es que eso es un proceso. Ah, sí. Y no se lo han dado todavía, o sea, le dicen, listo, pague. No se puede. Él lo primero que piensa es abrirle el Twitter a Donald Trump. Claro. Sí. Y ha habido todo tipo de reacciones con eso. Trump, ¿usted se acuerda que intentó frenar el 6 de enero de 2021 la confirmación de que Biden era presidente y dejó que un poco de tipo se tomaran el Capitolio? Pues, ¿qué dice este señor Elon Musk? Las prohibiciones permanentes deben ser extremadamente raras y reservadas verdaderamente para cuentas que son falsas, cuentas que no son deseadas. No pienso que fuera correcto prohibir a Donald Trump. Dijo, creo que fue un error porque enajenó a una parte del país y en definitiva no dio el resultado de que Trump no tuviera voz. El expresidente está ausente de Twitter desde enero del año pasado, red en la que con más de 80 millones de usuarios se dedicó a acosar a todo aquel que no se riera de las gracias. Sus mensajes están cargados de mentiras, insultos, manipulaciones. La compañía argumentó para vetar a Trump que suponía un riesgo a la hora de incitar a la violencia. Desde que se quedó fuera de esta red, Trump se dedicó a lanzar un sinfín de correos diarios por email en los que mantiene la gran mentira de que le robaron las elecciones, cuestión que le han denegado todos los jueces, muchos nombrados por él. Su repercusión, sin embargo, ha quedado rebajada respecto a lo que la tenía en Twitter. Y pues el man, pues sí, inauguró una red que se llama Truth, Verdad, que ha estado marcada por los continuos fallos de funcionamiento, o sea, como que no prende la vaina, como que no tiene señal. Cuando Twitter aceptó la oferta de Musk para su adquisición por $43,000,000,000, o 48,000, el expresidente declaró que no va a aceptar volver y que seguirá fiel a su propia red social. Pero pocos le creen, o más bien... Bueno. Perdón, es que me siento como la niña del noticiero de CMI, la noticia de la que hace 1, 2, 3, se ríe, mira al cielo. Sí. Una actriz, ¿cómo se llama? Margarita Ortega. Me siento tan falso como Margarita Ortega dando noticias. Bueno, cálmese, hombre. Muchas gracias. No, es que a mí me gusta hacer algunos editoriales porque hay gente que me pone de mucho rigor. De mucho mal genio, tranquilo. No, o uno presenta noticias o uno es un actor presentando noticias. No, hay buenos actores que han presentado noticias. No, o estás en papel o estás... María Elena Dering en Hora Cero, muy buena. Pero no actuaba, leía y leía muy flojo. Muy María Cecilia Botero en CMI. Pero no actuaba, ella después actuaba en No, pero ella se había hecho famosa como actriz. Pero no cuando sube los ojitos Margarita y hace como... ¿Quién fuera a creer? Mejor dicho, Nico, usted me quiere sacar un poco de... No, de simplemente... Hábleme piedra. De Margarita Ortega y de James Rodríguez. Con eso tengo con eso usted ahí tiene para ya para hacer y dos deshacer. Años. Listo. Momentos 10. ¿Quién tiene un momento 10? Yo tengo uno. Bueno, resulta que a finales del 2014, un señor llamado Fabio Zaffagini, fanático, por supuesto, de los Foo Fighters, tuvo una gran idea y fue reunir a 1,000 personas, entre músicos, cantantes, para interpretar una canción de los Foo Fighters llamada Learn to Fly, del álbum There's Nothing Left to Lose, que lanzaron en 1999. Pues este fue un gran cometido que en el 2015, pues digamos, evidenció y lo subieron a una página de YouTube que es muy famosa, que se llama Rocking 1000. Pues entre los grandes momentos que se han celebrado, digamos, en honor al baterista Taylor Hawkins, pues volvieron a reunir a 1,000 músicos, pero aquí reunieron a 1,000 bateristas. Y esto sucedió el pasado viernes 25 de marzo. Los reunieron a los 1,000 bateristas en Turín, Italia, y tocaron este clásico. Así que quiero que escuchemos cómo sonó Learn to Fly en honor a Taylor Hawkins. A ver. ¿1,000? Eso parece la banda de Girardot. No, buena. La de Girardot. La sincronización increíble. Ah, exacto. Esta no sé, la de Girardot. Yo meto las manos al fuego por la banda de Girardot. Esta no sé. Momento 10 increíble, pues 1,000 bateristas sincronizados, ¿no? Como haciendo este tributo. Y esto se suma a los múltiples homenajes que se le han realizado hasta el momento a Hawkins. No, es buena, pero mi amor, no tiene un registro de sonido muy agradable. O sea, no. Bueno, eso es lo que está subido en YouTube. Con la banda de guerra de Zipaquirá, Nico. No, muy buena banda, ojo. Busquen Rocking 1000 y ahí van a verlo. Pues claro, cuando ves a 1,000 bateristas tocando, es mucho más... Cuando tocan Chowí en la banda de Zipaquirá, eso es un espectáculo. Pero ¿por qué no volvemos a poner? Porque es que no le entendí el sentido, qué pena. Claro. A ver... No, porque ¿cómo explicarlo? Claro, pues es que si no le ponemos melodía a las baterías, pues va a ser obviamente como los drum solos, ¿no? Están haciendo solos de batería. Si ya escuchamos la canción, ¿hay tal guitarra vez ahí también? No, sí, hay unas guitarras ahí del fondo como para que se guíen ellos en el tiempo, pero digamos que el tributo pues es al baterista de Foo Fighters, así pero que solamente se reunieron bateristas. Lo que tú deberías recomendar es ver el video, porque en audio no se oye nada. Bueno, les recomiendo que vean el video de Rocking 1000, ahí lo van a encontrar en YouTube, es espectacular. Sí, porque no se le oye fortaleza esa grabación, pero bueno. ¿Qué más? Nico, ¿qué ha pasado? Momentos 10. Pues si tiene uno bueno. Tengo uno muy bueno. Va volando un Cessna 208 por los aires. ¿Por dónde? Lo tengo, pero no la voy a dañar porque tenía esa como la nota estelar de mi repertorio del crisol. Iba por el este de Boca Ratón, en la Florida. Pero es cortica la mía, ¿no? Son dos líneas. Fíjese la diferencia de estilos, ¿no? El cómo. Sí. Ahí está el cómo en la diferencia de las cosas. De pronto el piloto empezó a sentir como un carraspeo. No es. Y empezó a toser. Uy. Y de pronto quedó sin voz. Inconsciente. ¡No! Entonces dije, señor piloto. Pero había copiloto, claro. Imagínate que el tipo, por presupuesto, el hombre se fue a comprar un café y arrancó el avión y lo dejaron. Una avioneta de un solo motor. Solo va un man. No, pero no, es que llevaba copiloto, pero lo dejaron porque el tipo se fue a comprar un café y no llegó. Entonces. No, Nico, por favor. El hombre se puso muy malo. Yo me sé la nota. Y quedó así con los ojos cerrados. Y entonces los dos pasajeros que iban acompañando pues al piloto. ¿Y ahora qué hacemos? Iban tres personas en el avión. Claro, porque es que. El piloto y los dos pasajeros. Contamos el piloto, van tres. Entonces, el hombre cogió como el walkie-talkie, pues, o la cosa con la que se comunica en la torre de control. Es que walkie-talkie. El radio. Y empezó a decir, ¡aló, aló! Y entonces dije, no, se dice Mayday. Dos minuticos. Se dice Mayday, se dice Mayday. Entonces, Mayday, Mayday. 30 segundos, brother, para acabar la nota. Señor, el piloto está inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Mire, usted tiene que intente mantener las alas niveladas. ¿Cómo? Mire, usted coge el timón y hace esto. Nico, el hombre hizo Nico, así. Ya, aterrizado. Empuje hacia adelante los controles y vaya descendiendo a un ritmo muy lento. Y Y pero ya iban no. en ya estaban en la no. la vía la pista. Esto es patrocinado. Lo peor de todo es que el piloto no podían maniobrar, le tocaba parado. O sea, como cuando uno se montaba en un colectivo sí. en los 90s, que era como uno como un 7, porque el piloto estaba, no lo podían mover. Lograron aterrizar los pasajeros el avión privado. Fue un solo man el que lo aterrizó. El señor se puso inconsciente, llamó a la torre y les dijo qué hago y le dijeron así y aterrizó, ya. Pero era un ¿qué le pasó al, al capitán? Nada. Cuando se despertó no preguntó y el copiloto trajo el café. Emilio, vamos con música. Listo, voy con una canción que, a ver, este año una de las películas más comentadas del Oscar fue la película Being the Ricardos, que era la película que hizo Aaron Sorkin, nominados Nicole Kidman y Desi y Javier Bardem por hacer los papeles de Lucille Ball y Desi Arnaz, que recordemos fueron los protagonistas de uno de los shows más importantes de la historia de la televisión, I Love Lucy. Esta es una historia muy bonita, la voy a hacer cortica. En febrero de 1979, más de 100.000 soldados chinos invadieron Vietnam del Norte. Endurecidos por 25 años los vietnamitas por los conflictos contra Francia y especialmente contra Estados Unidos que ganaron, pues los tipos frenaron los avances con una guerra de guerrillas que puso en evidencia los errores militares y logísticos de Pekín, que en dos semanas tuvo 20.000 muertos. Esta historia no se cuenta. ¿Pero a qué se les parece esta historia? ¿Qué la es como la fotocopia de Rusia con Ucrania. Ah, ok. David y Goliat. David y David. Bueno. Esa es la historia. Entonces la sacan a colación porque pues Vietnam, castigado por una guerra tremenda con Estados Unidos, invadió Camboya en 1978 para combatir a los jemeres rojos aliados de Pekín. Horribles. Harto de las agresiones fronterizas de las tropas de Pol Pot. En cambio, para los chinos, Hanoi, que era un fiel amigo de Rusia, era la Cuba del sureste asiático y cumplía la misma función que Castro en Cuba o en África al servicio de Moscú. Es decir, librar las batallas de la Guerra Fría contra los capitalistas de forma indiscreta. 20.000 muertos. Sí, qué bárbaro. Tuvo una potencia de, en ese momento, 800 millones de habitantes. 1979 versus 43 millones. Y otra vez ganaron. Y eso está pasando en... ¡Kiev! Tranquilo, hombre. Keep delay. Milenarios, Nicolás. Bueno, pues hoy murió Shirin Abu Akleh. ¿Quién? Shirin Abu Akleh. Gran futbolista. Periodista que cubría el conflicto en Cisjordania. Ella era una de las más destacadas periodistas de Al Jazeera ya. De hecho, tiene una gran experiencia como periodista de guerra. Y dicen que cuando estaba cubriendo enfrentamientos en Jenin, en Cisjordania, recibió disparos en la cabeza. Pero dicen que los... porque hay dos versiones. Que las fuerzas israelíes, esa es una, le dispararon casi que como una ejecución a sangre fría a la periodista. Otros aseguran que se dio en medio de los enfrentamientos que se dan en esta región. Lo cierto es que muy preocupados por la libertad de prensa están en ese lugar porque esta periodista Shirin Abu Akleh era una de las más destacadas a la hora de cubrir el conflicto entre Israel y Palestina. Nicolás, hay video fuera de eso. Hay video. Muy limitado, pero se ve un cuerpo caído en la tierra. Sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir? Bueno, tenemos a partir de hoy boletas dobles para la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise y Jennifer Connelly. Maverick. Top Gun Maverick. los que quieran boletas simplemente nos escriben a Los Originales y nos dicen por qué quieren ver Top Gun Maverick. Y ahí vamos escogiendo, tenemos de aquí al viernes la no despreciable suma de 20 boletas dobles. Sí. Para una estupenda presentación el próximo martes 17 de mayo. Sí. El engole es fuerte. Tranquilo, hombre. Es engole. Hola, pregunto a Nicolás otra vez. ¿Una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir? Por ese audio yo también diría que era La Banda de Guerra de Choachi. Diego Prada, no Tanico. 5-8. Una película que me aburrió por lo cretino que fue el protagonista en Cage fue City of Angels, Ciudad de Ángeles. Ah, cuando sí. Él se vuelve humano en la escena del mercado que empieza a hacer caras por las texturas y sabores de las frutas, me salí del cine, no Tanico. Bueno, 5-8. Ese Pamela Barbaricha, no Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Jumanji, la de la roca, pero no me salí, me quedé. No, el que no se salió, no. Chicks, ¿te viste la segunda temporada de Bridgerton? No, no seré capaz. Érase una vez en México, era palmoteo de coxis en el cine. ¿Cómo? Me aburrí, me fui. Un beso a la Leona Martínez, me gustas mucho, te amo. ¿Qué tal la Leona? El contador con Ben Affleck. Fui al estreno, podría, eso no me quedé al final, pero supongo que el man salvó al mundo. Bueno, bueno. La huérfana, solo vi 20 minutos, más que suficiente. Bueno, tranquilo, tranquilo. Fui con mi pareja vespertina, es que esa palabra me encanta. ¿Se acuerda? Matiné, vespertina sí, y noche. Y noche. Vespertina era 6 o 5. Entramos a ver una película llamada Monos, hermanito. Qué huesera de película, más de lo mismo, unos cagones haciendo el papel de guerrilleros. A la media hora pues levanté el culo y eché pa' afuera, ¿no, Tani? Bueno, tranquilo, 5-4. Estaba en Medellín esperando para volver a Cali y entré a la primera función disponible de Harold Trompetero el Man, ¿no, verdad? Ay, sí, claro. Un superhéroe colombiano amante de la sí. pelanga que me hizo salir de la sala derecho al aeropuerto. El Coliseo, película Mazurca en la cama. Uy, bueno. Yo era mensajero en aquel entonces y tenía unos cheques para entregar urgente y se me había olvidado la vueltica. Me tocó salirme con la bandera izada. Qué pesar. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Película sueca con desnudos frontales. No recuerdo ni me importa cuál Spider-Man fue. No me salí, pero no va. Uy, yo he resistido importantes bodrios, pero nada como diástole y sístole. No lo puedo creer. Los 30 minutos me sale a jugar máquinas. Ah, bueno, vamos a ponerle 5-4. Fuimos a ver Blancanieves y los siete enanitos con mi novia y era porno. ¿Cómo? Y varios señores sacándose la vida. ¡No! ¿Cómo? ¡Qué horrible! Tenemos otro. Pero cómo, no, pero es que no, es que usted quedó como en un interruptus ahí. Pero es que si empiezan a interrumpir, pues yo paro. Es que al artista, al escritor hay que respetarlo. Me parece que es lo más justo. Sencho Bogotá. ¿Cómo dijo? Fuimos a ver Blancanieves y los siete enanitos con mi novia y era porno. Sí. Y varios señores sacándose. ¿Qué? No, es que está muy bueno. Les pido disculpas. Pero edítalo. Vuelvo y arranco. Hasta no lo voy a editar porque no dice nada mal. Ah, bueno. Fuimos hasta que lo pueda leer. Sí, dele. Fuimos sí. a ver Blancanieves y los siete enanitos con mi novia y era de porno. Es que hay una versión de Blancanieves y los siete enanitos de porno. Sí, sí. Pues. Yo la vi en el año 78, era de moda. Y pues fuimos a ver Blancanieves y los siete enanitos con mi novia, eso era de porno, y varios señores sí sacándose la vida a manotazos. Si hay algo mejor. Vamos a ponerle 5-8. No, véngame esta vaina. Fuimos, póngale 6, bro. Fuimos a ver Blancanieves y los siete enanitos con mi novia y era porno. Sí. Y varios señores sacándose la vida manotadas. Ella se fue, yo me quedé viendo la peli. Vamos a ponerle 5-9. No, es que sacarse la vida manotadas es muy fuerte. No, y ella se fue y yo me quedé, me parece. Yo creo que a ese sí le aceptamos la quedada, Nico. Sí, pero sin duda. No, porque se le fue la nena, está correcto. O sea, se fue la que tenía. Sí, claro. Hace años en un cine viendo. No, no creo que ya estamos, ¿no? No, y la de los niños, uno a cada lado, el niño. Bueno, tranquilo. El que hace popó y el otro. Sí, ese es bueno, muy bueno. No es bueno. Pues hermano, esa es la historia hasta hoy, hermanito, hermanito. Vamos con musiquita, por favor. Listo, voy con el gran Beck, un tema de su álbum Hyperspace del 2019, lanzado en noviembre de ese año. Esto se llama Uneventful Days. Pero es que no sé, estábamos en canción, ¿no? Vamos con homenajes, ¿no? ¡Ah, buenísimo! El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. Qué pena con ustedes, pero me elevé. Ah, no me diga. Sí, sí, sí. Recuerden, tenemos boletas dobles para Top Gun Maverick. Solamente escriben al Twitter de los originales. Y ahí Mónica empieza a anunciar los ganadores cuando nos diga por qué razón van a ver Top Gun. Vale. Pero por lo pronto, en un día como hoy, nació en 1904 Salvador Dalí. Sí. Murió en 1989. En un día como hoy nació Camilo José Cela, o sea, este es un petardo serio. No. Murió en el 2002. Carlos Lira, Emilio. Carlos Lira, wow. Lo siento muchísimo, el tiempo apremia. Busquemos por favor una canción llamada Influencia du Jazz de Carlos Lira, uno de los mejores compositores de la bossa nova. Pero... sí. Orlando, no te cuenta esos evenamientos, acontecimientos. Es que la verdad, hoy la playlist se envió más temprano de lo normal por un tema personal mío. Ah, pero eso sí es muy delicado. Sí. Eric Burden nació. Pongamos sí. Algo mientras preparas lo otro. Pues bueno, vamos entonces a recordar a Eric Burden. Nació. Ídolo de los más grandes de la historia del rock. Nacido un día como en hoy. En su concepto. Y del funk, de hecho. Y del funk con War. Sí, vamos a recordar. Y Oscar y todo ese combo. Exacto, vamos a recordar la época de él con War. Sí, y de Animals. Nace un día como él, como N41. Y este fue el equipo. Mira que Spill the Wine. Pero obvio. No, canción sota. Oh, entiendo el gusto de mis compañeros de trabajo, pero... si esta canción cambió la historia, pues estamos muy fritos. Y esa mujer que tuvo, buenísima canción sota. No, pero, es impresionante. Esto cambió el mundo. Espectacular. Hermoso. Bueno, fue el número uno. Divertida, pero pues, linda, pero normal. Esto fue el número uno en los Hot 100 de Billboard. Podrá ser número. ¿Y qué tal Tobacco Road? En un día como hoy nació Bob Marley. Y Low Rider. Damos algo de Bob Marley. Murió Bob Marley, imagínate. Ahora vamos a poner a Bob Marley. Aquí está Jamming. Ah, qué pena, Eric Burden, contigo. It rules all creation, yeah, we're jamming. Me jamming. Perdón. Cualquier cosa. Y lo otro, cualquier cosa. Es que yo no sé, hoy está Burden, peor todo. Eric Burdon. Tuvo cosas buenas, pero eso ya después de... Tremendo. ¿Qué 12 minutos oyendo esa misma vaina? No, es muy buena. Por eso, pero a mí no me gusta. Quique Santander, ¿por qué no ponemos a Quique? Nació en el 60, imagínate. Es difícil todo. No, Quique sí es un tipo que hay que meter a prisión. Vamos con música. Quique, por favor. Pues no, si ponen a Quique me toca ir, ¿verdad? Es que no podemos sentar a Carlos Lira y a Quique en la misma mesa. Y Eric Burdon no, está en el penthouse. A Quique que a Bob Marley. O sea, con eso te digo todo. Bueno, Carlos Lira fue una de las leyendas de la bossa nova, una de las leyendas fundadoras. Y esta es una canción que él hizo con letra del más grande poeta de Brasil, de Vinícius de Moraes. Nico, cuando usted habla de Vinicius el jugador, yo siempre pienso en el poeta. Y es que ha habido muchos Vinicius que han venido aquí al fútbol colombiano, unos perrazos para ver, pero más malos. Esta canción dice una cosa muy linda, dice básicamente, pueden invitarme a un montón de fiestas a la luz de la luna, pueden decir lo que mejor les parezca, pueden decir que me enloquecí, pero yo soy mucho más que eso, soy tú y yo, aquí está... Por María Betania, Vosé y Eu. Bueno, a propósito del jubileo de la reina Isabel, pues es que estoy viendo aquí un poco de vainas que sacaron de merchandise en Inglaterra. Y me gustó la pareja Prístina. A ver. Que son figurines de cerámica de William y de Kate. No me diga. ¿En serio? Figurinas de cerámica. ¿Cuánto vale en libras esterlinas las dos cerámicas de la pareja? Son pequeñas. A ver. Música, por favor. Les haré paso. De verdad, yo ya los perdí en este programa. O con las manos de Madame. Ya, quedan 10 segundos y faltan 2 respuestas. ¿Listo? Yo traté. Menos 2 para Orlando Rivera. ¿Por qué? Le ha salido. No le ha salido a Orly. Sigue en reloj. Los originales. Pero yo tengo los otros 3. Es que todos jugamos. Oye, en el mismo campo. ¿Será que es un rollo de Android o qué? Lo que nos pasó antes a todos y ahora me pasa a mí. Pero no ha salido. Sigue en, reloj. Sigue en reloj. ¿Salido? Reloj, no marques las horas. A este paso va a llegar a menos 40. No, tranquilo. No, pero es que, pero si por qué llegan los otros. No, nada que sale. Yo te colaboro. Nada que sale. Mónica, 150. ¿Qué es E, Mónica? No, es como una letra para representar las libras. Es que no encontré el símbolo. Ok, María Juliana 100 y Nicolás Samper 20 libras. Menos 2 para Orlando, menos 1 para Nicolás Samper. ¿Cuánto dijo Nico? 20. No, pero ¿cómo así? Es Kate. Lo regalan, William. No es de baterías. Kate y las William. Cerámicas. Oh, pero si la Barbie ya vale 100. Imagínate tú llegar a una miscelánea en Londres. No, pero la Barbie. Que ahí. Kate y William que se ponen así encima del televisor. Exacto. Encima la carpetica. Una carpetica de tejida. Exacto. ¿Cuánto vale eso, una miscelánea? Un tacón con una almendra. Pero es que es Kate y William. Y un tacón. No es una bailarina con un tacón quebrado. Tú ves el tacón y piensas... Bueno, voy a hacer la respuesta. Con un tacón quebrado. Para que sepan, salió una versión de la reina Isabel de Barbie para el jubileo en Inglaterra y está agotada y vale $400. ¡Wow! ¿Cuánto valen los muchachos? $650. ¿Qué? £490. Son cerámicas. No. Compro el tacón. Pero puedo cantarlo del reloj. Un Sigi o algo así. Reloj. Compré un teléfono que sirva. Nunca contesta, hermanito. ¿Qué cambiar de teléfono? Bueno, y menos mal no contestó. Bueno, déjelo. Menos mal, me acaba de llegar una vaina ahí, pero muy estrambótica. Eso vale un submarino con misiles nucleares. Bueno, tranquilo. María Juliana, ¿cómo va el arepazo? Orlando tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 4, Mónica tiene 3 puntos y Nicolás 4 puntos. Nico, ¿qué está pasando con usted? Estoy en mi mejor momento, ¿sabe? ¿Qué pasó ahí? Como dice Orlando, hermanito, ¿qué pasó ahí? Estoy en mi mejor momento. El presidente Biden advierte de que la Corte Suprema podría ir después por el matrimonio del mismo sexo, los conceptivos después del que el Senado falla en pasar la ley del derecho al aborto. Pues hermanito, hermanito, hermanito, ¿qué hacemos? Es la Corte Suprema de Justicia. Mire usted. Bueno, imagínese un país tan moderno con este problemita ahorita, hola. No, pues qué, imagínese el rollo. Ahora, yo no opino de eso. Eso del aborto a mí me parece un tema muy complicado de opinar porque puede uno salir trasquilado. Sí, no, tranquilo, quédese tranquilo. Como el pescado Nemo. No, no. Se metió por un ventilador y se le cortó un pedacito de la letra. Estoy hablando pendejadas, ¿verdad, Emilio? Creo que no pasó así, pero bueno. Sí, creo que no pasó así para nada. O sea, Dim, estás hablando pendejadas. Estás hablando pendejadas. No sé, pero es que no me sé muy bien el plot de Nemo. No, Nemo se pierde, ese es el plot. ¿Pero no es que le falta una aleta? Tiene media aleta, pero por una vaina ahí de nacimiento. No, yo creo que fue lo del ventilador. ¿Nemo? Nemo, sí, tiene una aleta más chiquita que la otra. Sí, claro. Sí, no sabía. Yo no estoy de acuerdo con que que demeriten la calidad física de los animales. El viernes tendremos 3 arepasos dobles. ¿3 arepasos dobles? Me encanta. Eso da 6 arepasos. Sí, te encanta, Nico. Este tiene menos 2. Sí. Ojalá tengas muchos puntos. O de pronto porque no, yo sí de pronto es mi condena. Considero que la plata corrompe. ¿Así? ¿Ah? Vamos con música, Emilio. Y el diablo es puerco. ¿Podemos despegar? El diablo es puerco. Por favor, a este apunte elegante y cruel, que no haya llantos en la mesa. ¿Me ayuda, Nico? Bueno, tranquila. Tranquila, no, yo estoy tranquila. Bueno, por eso. Bueno, el viernes masacramos a alguien. No, pues no sabemos qué va a pasar. Todo el mundo tiene derecho a responder, entonces no va a pasar nada. Puede que sí. No sabemos. Pero qué tal que le digan a uno, yo me quedo, a mí no me importa todo. ¿Ah? Bueno, pues vamos a ver. ¿Tú qué opinas, Mónica? No sé. No, hermano. La idea, no, lo que la idea de masacrar no me gusta. Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. No, la idea de la palabra masacrar no me gusta. Pero pues sí, son las reglas. Pues ¿vamos hay que a qué? It has to be done. ¿Vamos a qué? La palabra dices que no me gusta la palabra masacrar, pero así hay que seguir reglas. Bueno, pues hay que pero seguirlas. A Nicolás lo masacramos. No estuvo tan grave. Fue un punto. -12. ¿Cuándo? Sí, cuando en su ausencia. Menos 12 se le puso al señor y aún sí, así ganó en positivo. Y gané. No ganaste. Claro que ganó. Sí, ese mes ganó. ¿En positivo? Sí. Claro. No puntito. Sé si en positivo. Sí, tuvo un punto. En negativo no ganó, eso sí. Por eso, yo sé que no te gusta la palabra masacrar porque tú eres muy romántica. Pero masacrar de repaso es acabar con alguien con sevicia. Wow. ¿Qué exacto, tiene raro sin, sin piedad. Exacto, sin piedad alguna. Masacrar. Bueno, hagámosle. Pero no es que yo coja un bate y empiece a romperle el cráneo. Hagámosle. Pero es que yo creo que... Ya volvemos, bueno, Emilio, tranquilo. Música. Listo. Vamos con Lipstick Gypsy, un grupo de Nueva York y una canción que hicieron en el 2015, Infatuation. Y el turno ahora es para un clásico que no necesita presentación, con ustedes los Beatles y Get Back. La La FM en Medellín, 106.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Bueno, ¿quién tiene arriba o abajo? ¿Arriba o abajo, Nicolás? Dime tú eres la de la nota. Yo tengo abajo. A ver. Esta historia... Yo tengo arriba, abajo, lo que quieran, pero primero las muchachas. Gracias. Bueno, y es la historia de una niña que desapareció de su casa. Ok. Sí. Su mamá la puso a dormir, pues la acostó, le dio la bendición, turututú, se fue. Cuando a la mañana siguiente entró a buscarla, la niña no estaba por ninguna parte. ¿Ja? No la encontraron nunca. A los 10 días, la niña apareció muerta entre el colchón y la base de la cama. No. Es decir, no me pregunten por qué la niña jugando quizás se metió bajo el colchón. O bueno, cuando una niña. Aunque no se entiendo mueve cómo mucho. Tiene que ser el colchón o muy suavecito como para que se acomode a su cuerpo. Se quedó atrapada, no pudo después salir. No puede ser, pero en la cama de ella. En su cama. O sea, pero eso está peor que Cocosete. Eso pasó en México. Oh, tenaz. No puede ser. No, horrible. Claro, y mi mamá decía, pero... ¿Dónde está? O sea, desapareció, la puerta está... No había como indicios de que nadie hubiera entrado al cuarto, pero nunca la encontraron. Claro. A los 10 días aparece la niña. No. Chaza. Sí, no, una tragedia. Ay, terrible. Abajo. Muy abajo. ¿Qué edad tenía la niña? 10 años. No, pero, abajo la marca del colchón, ¿puedo denunciarlos o mejor no? No, pero no sabemos la marca del colchón. Todos los clientes no, son potenciales. Eso. No, tranquilo, exacto, déjelos ahí. Colchones para papá. Tranquilo, papá, que no he dicho nada, hermanito. Tranquilo. Bueno, los de arriba o los de abajo. Bueno, si me dejan les digo uno de arriba. Ok. No. Nada, esta es una historia igual de dramática, los de abajo. A ver. Hombre. Tres cuerpos. Paraíso, Las Bahamas, un resort de $13,000 la noche en la casa donde estaban. Sí. ¿Qué encontraron? A ver. A las parejas, a tres muertos. Uy. La mujer... Le decían Donna Chiarella. Esto es en el super Paradise Five Star Emerald Bay en Las Bahamas. Hombre, pero ¿quién las mató? No, parece que el aire acondicionado estaba fallando. Les entró dióxido de carbono en vez de aire y las fue fundiendo. Como se funde el metal. Nico, usted que es experto. No, hombre, qué aleación. Está emocionado por la historia. Qué aleación metálica. Se salvó una señora. No puede ser. Estaba fuera de la casa. Pasaba a ser guardia. Pero eso sí es edad muy edad de la señora, 83 años. No, es muy sorpresivo. Influencias en esta nota, Nicolás Samper. Motivo de la influencia, pues que una parte es mentiras, sigamos. Claro, como debe ser, exactamente. Mónica, ¿up or down? No, up, yo me voy con los de arriba y me voy a salir de este amarillismo en el que estamos metidos. Pero no vas a entrar con de Pistols, ni Scorpion, ni esas vainas. No, pero sí voy a entrar con la diva del soul. Con Diana Ross. Sí. Okay. Porque con Tame Impala, que se llama Kevin Parker, van a hacer la canción para la película Minions 2. Ya salió el álbum que fue producido y pues ya se terminó. Sí. Y que además va a estar en la película que se llama Minions 2 The Rise of Gru, producido la película por Jack Antonoff. Y van a ser 19 canciones en total que tienen. Y el tracklist se ve tremendo. Es un homenaje al funk. Exactamente. Artistas muy nosotros. Está, por ejemplo, Her. Bertin White, Bertin White, Fire. Bueno, Sam Vincent, Brittany Howard. Brittany Hair, Howard haciendo algo con... haciendo un cover Verdine White. Con Verdine White, But uh-huh. The Earth, Wind and Fire, sí. Hair, que nos gusta mucho. Gary Clark Jr. Y todos haciendo covers menos Diana Ross, que esa canción es original. Todos haciendo covers de los 70. No, pinta muy bien. Así es, con Tame Impala. Entonces, muy arriba por Tame Impala, que va a colaborar con la diva del soul, ¿no? Con Diana Ross. Va a sonar bien chévere ese tracklist. Sí. No, estaba leyendo la sinopsis y me parece divina. A ustedes les gustan los Minions, ¿no? A ti también te gusta. Adoramos sí. todo lo que tenga que ver con Despicable Me. Me gusta sí, muy bueno. Y me encanta Gru. ¿Te gusta el que solo tiene un ojo? No, pero hay otros que tienen dos. El plot, el guión lo tengo exclusivo para los originales. Ah, wow. No quiero honor. Ser spoiler, pero es... Gru odia a los animales. Y el señor del ojo, el niñito ese... Sí. Se enamoró de una gatita. Y Gru quiere matarla. Su nombre, el de la gata. Cocosete. No puedo contar. No me digas. Ay, hermanito. ¿Y eso qué fue? Oye, y Santiago no fue hoy, ¿no? Los de abajo. No. ¿Y por qué? No, pretendía salir por teléfono. Yo le leí un tweet. Y se lo negamos. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó, hombre? Yo leí un tweet que estaba su tío enfermo. Ay, no me digas, hombre. Sí. No, pues hay un saludo a Santiago. Sí, claro. Sí, un abrazo grande. Un abrazo gigante. Ah, yo no sabía el motivo. Es que Orlando me dijo que estaba enredado y que no alcanzaba. No, qué vaina, hombre. Pues yo acabé de leer un tweet. Pero nunca me contó el motivo del enredo. Ah, no, seguro Orly no leyó el tweet, pero... pero escribe un tweet, no lo escribe para nosotros, es lo escribe para sus seguidores. No se lo escribió Orlando. No, obvio no. Por eso te digo, pues obvio los que seguidores. No le escribió Orlando nada. Pues es que hay un... y entonces ahora cómo vamos a echar cháchara. Y eso cómo fue, pues echemos cháchara. Echemos cháchara, me encanta eso. Lo mío es conversar, es charlar, oye. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa muy mal que esa sea parte. Un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales. Pero me de la FM. Santiago Ángel. ¿Qué dice Santiago, hombre? La sala plena de la Corte Constitucional. Uy, no, hermanito. Acaba pero... de despenalizar el suicidio asistido. Acaba. Hace 15 minutos. ¿Sí? Sí. Hace 15 minutos. Bueno, metámosle a Santiago pero la no vaina. Pero no lo habían contado, pero espere un momentico tampoco. ¿Quién lo había contado? No, no lo habíamos contado. Estaba esperando que Santiago hiciera su aparición para decirle eso fue hace 15 minutos. No, tiene razón, no, María no lo Juliana. Hemos, sí, no lo hemos puesto deje al aire. De estar saboteando. No, pero eso fue hace ya rato. ¿Quién había dicho eso? No, ninguno. Hace 15 minutos. Sí, no, nosotros lo viste, lo dijo. La sala plena de la Corte Constitucional acaba de despenalizar el suicidio asistido. No, Nico, si lo tenía, ¿por qué no lo leyó? Médicamente en Colombia, votación 6-3, inciso 2, artículo 107 del Código Penal. Sí. Chapó para Santiago Ángel. No, sí, chapó. Hermanito. Claro, porque usted no tenía, o sea, no dijo nada. Chapó. Hermanito. O sea, ¿lo viste en titulares, Nick? No. ¿Lo dijiste? Vi la sentencia. Por eso, pero no lo dijiste. Y yo tengo que decir eso, que pues, Santiago. Pues, no es tu deber informar a la ciudadanía. Yo creo que lo debe a los decir oyentes, Santiago Ángel. No es tu deber Santiago hacerlo. Santiago no tiene un puesto de nómina en el programa. Él nos está haciendo un favor, sí. Bien o mal hecho. Pero se tiene, no, los favores se hacen bien o no se hacen. No, un bacán. No, hermanito, en esta coba. Las mujeres que más coban en la historia. Uy, sí. Bueno, menos a los que les deben dar coba, pero... eso no, para qué seguimos en las mismas. A mí lo siempre exacto. Le decimos lo buen periodista musical que es. Ah, gracias. No, exacto. Te felicito. Bueno, hermanito. Hermanito. El tiempo dirá, hermanito. Santiago, muchas gracias por tu información, muy querido. Y considero que nadie... se tomó el tiempo de leer, desarrollar y adaptar la nota. Por lo cual creo que tienes un punto a mi favor, porque aclaro, Santiago está haciendo un favor, aunque Nicolás tiene razón. Sí. Si va a hacer el favor, hágalo bien, si no, no lo haga. Si no, no. Exacto. Aquí podemos cubrir eso con mayor anticipación. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con Ariana Grande y una canción de su álbum Sweetener del 2018 con Pharrell Williams. Aquí está Blazed. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. ¿Algún fanático de los Beatles? Sí. Pensaron que Linda McCartney y Paul McCartney se hicieron vegetarianos el día en que desearon con toda su alma mandar a Yoko Ono a freír espárragos. Es un escrito español, me parece un bodrio, pero el humor, la verdad. Bueno, está de luto. Está de luto, sí. Sí, claramente está de luto. Pero me gustó. Vete a freír espárragos. Yo nunca mandaré a alguien a freír espárragos si lo quiero mandar lejos de mi vida. Exacto. O sea, lo mando un poco más lejos. Sí, exacto, yo también. Freír espárragos me parece que es muy cerquita. Pero no fue así, el propio Paul lo explica en el prólogo de un libro que acaba de salir. La cocina de Linda McCartney. En un almuerzo con la familia en nuestra granja en Escocia, contemplábamos por las ventanas los corderitos, por eso se llama Animalandia, que estaban en los prados. Comentamos lo hermosos y adorables que eran. Y a continuación miramos nuestros platos y estábamos comiendo las piernas de un cordero. ¡Qué delicia! ¡Qué fulgor! ¡Qué exquisitez! Nos estábamos comiendo una de esas criaturitas que corrían alegremente ahí afuera. Yo ahí paro el libro. No, ¿por qué? Pues porque es un cuento muy chimbo, pero sigo. O sea, nos dieron cuenta que han comido eso 20 años, las paticas de los corderitos. Bueno. Fallecida en 1988 por un cáncer de mama, Linda deja una huella imborrable, porque era una mujer increíble en el mundo culinario y amaba la naturaleza y los animales. Sí. Para ella, ser vegetariana era un acto de bondad y respeto. Por eso le inculcaron esos valores a sus hijos, que a su vez los transmitieron a la siguiente generación. Hasta Lisa Simpson se hizo vegetariana por ellos, como se pudo ver en un episodio. Qué fortuna no haber visto ese episodio. Pero sí. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Pero creo que nadie lo vio porque nadie entró a la defensa. Pero hay verdor, me parece. Pero yo sí lo vi y Bart y Homero Simpson estaban súper bravos y le cantaban No vives de ensalada, no vives de ensalada. Sí, sí, señora. No vives de ensalada. ¿Y ya? Sí, eso pasó. Paul relata las dificultades del principio cuando las niñas caían en la tentación de una barbacoa en las que Linda cocinó un pavo de macarrones. O sea, no era... Sí. Digo, les voy a hacer un pavo, pero de macarrones. ¡Qué mamera! ¡Qué jartera! No me inviten, de verdad. Él seguía trinchando el plato estrella de la noche. No porque fuera una tradición sexista, sino simplemente porque me gustaba la idea. Linda se convirtió en una empresaria de mucho éxito, creando sus propios restaurantes vegetarianos y publicando varios libros de cocina. Hay fotos de ella, bonita, pero se le ve muy aburrida con esas sartenes. Pero las recetas que hacía variaban mucho de la teoría a la práctica, porque una vez frente a los fogones improvisaba mucho, era intuitiva, no había recibido ninguna culinaria, cocinaba lo que le gustaba y no le asustaba experimentar o probar sabores y alimentos nuevos. Casi 25 años después de la muerte de Linda, el cantante sigue siendo vegetariano. Mira tú. Con sus hijas Mari y Estela, fomentó la campaña Lunes sin carne en el Reino Unido. No, uy. No, qué bodrio. O sea, a mí que no me manden a esa finca en Escocia. El libro contiene 90 recetas dulces y saladas para salvar el planeta. Y salvar el alma. ¿Qué hacen? ¿El pavo con macarrones? Salpicada con fotos de la familia McCartney. Consejos sobre la importancia de la alimentación de origen vegetal. Información sobre nutrientes, detalles para comprar. Tampoco faltan los trucos de la cocinera para tratar los alimentos, como pelar los tomates o los aguacates. No. Mire, yo les quiero decir algo. ¿Qué? Uy. ¿Puedo pasar? ¿Puedo no opinar? Sí, claro. Es mejor, ¿sabe? Es que el pavo de macarrones a mí me dejó sin aliento de nada. Pues yo odio los macarrones. ¿Alguno de ustedes es vegetariano? Bueno, es... No. No podría, pues no podría. Por lo menos en este momento de mi vida no podría. Uy, no, muy difícil. Muy difícil. ¿Alguno de ustedes pensó en ser vegano? No, la verdad nunca. A mí se me ha pasado por la cabeza ser no vegana, pero vegetariana. O sea, como que bueno, tal vez quizá algún día, pero no por ahora. Pero quizá ¿Pero tú sabes realmente la diferencia entre vegetariana y vegana? Sí, claro. No puedes comer pescado siendo vegetariana. Sí, exacto. No puedes. Yo sé. Lo único que te diferencia es que los veganos no comen ni siquiera huevos, ni queso, no, ni nada. No comen ningún producto que provenga de un animal. Los vegetarianos no comen animal y los veganos no comen animal ni ningún producto que provenga de ellos. So, queso no. Leche, nada. Ah. Huevos. Y no usan ningún producto que provenga de animal tampoco. No usan lana, no usan cuero. O sea que los vegetarianos que comen pescado son unos impostores. Son pesetarianos. Pesetarianos. Eso no existe. Pues, también así se hacen pansexual, llamar. Pansexual. Bueno, sí, así no se hacen llamar. Es decir, sí, es el pansexual, ¿por qué no el pesetariano? Exacto. ¿Podría pasar? Claro. No, es que... Es un semi-vegetarianismo, en realidad. Yo creo que yo no tengo espacio en esta mesa, ¿sabes? No, tranquilo. Pero si quieres, vamos a comer un pavo de macarrones. Sí, no. Pero sabes no, es que no tengo espacio en esta mesa. No, pero ¿cómo no? Si todos tú, caben yo en esta mesa. Creo que tú eres un vegetariano. Nos has dicho que tú no podrías vivir sin pescado, por ejemplo. Pero si come carne. No, pero si le quitan la carne. Y comes pollo también. Sí. No, pero bueno. Ah, no, es que si a mí me quitan la carne es porque un tipo me dijo con un revólver. Ah, escoja okay. tal o tal ya o lo entiendo. Mato, pero es que son como unas sentencias de amenazas que no existen en el mundo. Claro, claro. Para poder hacer este programa hay que hacer ese tipo de temas estúpidos, como si a ti te obligaran, pero ¿quién lo va a obligar a usted? Nadie, exacto, nadie son me obliga temas nada. Del día. Exacto. Es que el verdor se está volviendo de moda. Por favor, las verdes. Pero ¿por qué yo no dije nada? Ya que están tan vegetarianas bueno, las verdes. Bueno, para María Juliana. ¿Por qué para mí? Para Mónica, es que no sé quién habla. Son iguales, Mónica. Siempre habrá lugar para abran las personalidades blancos, porque se volvieron una fotocopia muy distintas, Jaime. Cero en radio. Totalmente distintas. Una dice chévere y la otra no, eso es todo. Una raza crédula, canto e inocente, cuyo que no diccionario sé quién es no quién. Guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa. No, yo exijo consentida colgada que del se cielo. Pongan los dos nombres. Importante por favor. Verdor. Oh. Y Nico, si puede decir, ¿y ustedes escogen cuál? ¿Sí o no? Porque es que ya no. Pues sí, hombre. Sí, porque es que ya uno. Yo creo que Mónica está sacando su casta de verdor. No, es que tú no entendiste. Como habíamos hecho una pregunta. ¿Cómo? Pero si todos hicimos. Una reflexión y Nico dijo, sí, es que esas son preguntas del arepazo que son fantasiosas. Claro, fantasiosas, claro. Pero igual uno revela sus verdades, ¿no? Entonces como no, que pero, en algún pero, momento pero, en el futuro si te quitan la carne por una sentencia imaginaria o lo que sea, te quedarás con pero el pescado. No, es que eso es un mundo falso. Ya, ok. O una enfermedad. ¿Quién te quita aquí la carne? ¿Quién te la quita a ti? No, una convicción muy fuerte. no la tengo. O una condición no médica, por ejemplo. Pero ¿qué diferencia hace la carne que el pollo en una condición médica? No, toda. No, toda. No conocemos todo. Toda. A ver, yo sí quiero ver eso. No, son exactamente lo mismo en ese sentido. Carne y me pollo. Muero la pena. O sea, no, la misma. No, eso sí. Que no, es que una es roja y que la otra es blanca. No, pero, claro, es diferente. No. Sí, por pero favor. Son componentes distintos. Es que la nota no era. Si tú tuvieras una condición médica que te llevara. ¿Tú crees que una condición médica a mí me dejan comer sushi? Tampoco, es crudo, no. Es un problema. Sí, salmonela no. Corrida. Claro, sí, eso tiene desarrollo. Insisto en que no podemos mantener a las mujeres, yo no sabía eso. Los temas del arepazo como verdades reales. A las mujeres embarazadas, yo no sabía esto. ¿Qué? A las mujeres embarazadas les prohíben comer sushi. Sí, no pueden comer. Tampoco sabía. Porque pero claro, eso porque tiene prohibido. E. coli. Tiene mucha pues proteína cruda, algunos. Uh-huh. El mercurio. Sushi. Sí, hay mucha vaina que... Ensaladas en sitios públicos. Sí, no conviene. Sí, yo no sabía. Pero las mamás de nosotros comían todo lo más ah, sí, pero existe un riesgo, es decir. Y salimos inteligentísimos, entonces no entiendo. No, me, no, o sea, yo no. No, pues el riesgo, el riesgo siempre existe, no falta la mamá de la época de nuestras mamás. No, ustedes salieron, salieron nunca como Cocosete, pero... No, salieron más verdes que Cocosete. Nico. Porque terminamos siempre en Cocosete. Pues porque él es... Todo tiene que ver con... El sumum de... Cuando yo cocino, me da risa, cuando yo cocino... Todo tiene que ver con Cocosete. Cuando yo cocino, me da risa que dices, lavaste los tomates... Pero ¿para qué los lavo si los voy a meter en aceite hirviendo? O sea, claro. ¿Para qué? ¿Qué estilo de consejos son esos? Bueno, no, porque es que de pronto se va un microbio. ¿Y qué pasa con un aceite a 90 grados? ¿Ah? ¿Qué pasa mata con mata todo. Es claro. Y tomates en aceite. ¿Pero por qué no lavaste rico, los ¿no? tomates y los champiñones? Porque van a una salsa. ¿Para qué la has lavado? ¿Para enjuagar la salsa de agua? Sí. No. Conclusión. El mundo ya no es igual. El mundo está en un metaverso impresionante. ¿En qué estábamos? No en Animalandia. Yo tengo una. No, ya acabé, ¿no? Ah, mi bueno. amor, después de esta nota. No, ¿qué? Bueno. ¿Qué? La nota de Paul McCartney duró 4 horas. Qué bodrio de pareja, ¿oyó? No, uy, no, pero son unos plomos. Bueno, por terribles. Lo menos el hombre enviudó ya, pues, para que quede solo no, un bodrio sí. Y los herederos. No, pero juntos hacían buena música. Wings era con ella. Yo no estoy hablando de la música, estoy hablando de sus apetitos culinarios. Sí. Y lo heredaron como 40 más de esa familia. No, Poli, con todo ese billete, ¿por qué no compras un buen stick? Un stick. El stick. Pimienta. A la señora que le provoques que me ha tocado otra. Le das un stick pimienta y yo, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Exacto, como el stick dice. Pimienta, sí, exacto. ¿Qué pasó? Es muy bravo. ¿Qué momento pimienta. Nos equivocamos acá? No, uno lo confirma cuando dicen, ¿cómo lo quiere? Bien asado, así como la suela de un zapato. Exacto. Bien asado. Listo, yo ya sé por dónde vine. ¿Para dónde va la vaina? Sí, claro. Pero me gusta la palabra stick. ¿Qué le provoca al señor? Dame un stick pimienta. Bueno. Nico, ¿ya tiene el ganador del tema del día o necesita más info? Vamos a buscarlo. O le leo más el tema del día. ¿Cuál bueno, es? Sí, una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir. Karma con Julio Medina y Edgardo Román. Los monstruos de la actuación parece vos. Era la primera cita con mi hoy esposa. Me tocó remar duro, casi me acaba la relación. Nota. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Yo creo que acá Emilio está conmigo. Fui todo contento y expectante a ver Cats, porque era de Broadway. Uy, no, hermanito, Cachaza, cachaza, cachaza. No, mejor caipirinha. Bueno, bueno, bueno. Porque mañana hay que trabajar. Eso es un bodrio serio. Es que puedo decir algo. O sea, Cats fueron tan malos los reviews que me dio miedo verla. Ah, o sea, ¿tú no la viste? No, vi el show. La vi con la bellísima Taylor Swift. No, y con Julie Dench. Disfrazada de gato, divino. Sí, pero, o sea, los reviews para empezar eran para el tema de maquillaje y efectos, como es que era, o sea, que es una película famosa por ser mala. Ah, no digas. No, yo vi la obra de teatro, yo vi, es estupenda. No, el show sí es brutal, el show yo lo vi y eso sí es otra, una cosa del otro mundo, una vaina que en su momento fue revolucionaria y ganó todos los Tony y además el maquillaje fue revolucionario, pero la película sí... Es famosa por ser terrible. Pero a mí me gusta Taylor Swift, que haga lo que quiera. Yo ahí sí me le quedo. Me duermo mientras no esté. Y cuando me dicen, ahí salió otra vez la mona, y me despierto. Ah, sí, y usted vuelve, abre ahí los pepos y ya. Y de hecho, en esa película sale otra persona que Orlando adora, que es Jennifer Hudson, haciendo de gata, Orly. Imagínate eso. No, pero es que muy maquillada, es que arte. Linda. Linda, linda. Pero yo prefiero a Taylor Swift como embajadora de la sexualidad en el mundo. A ver, caravana, ¿cuál es tu posición? Entonces, ¿dónde está el piloto? Y dice, aquí está inconsciente y yo no sé qué voy a hacer. Caravana, síguenos. Sí, ¿qué hago? No, sí. Síguenos. ¿Qué hago con el piloto? ¿Lo puedes echar para atrás? Y dice, sí, entonces pújelo para atrás. Y si no puedo, pues abra la ventana y lo bota, porque si no se matan todos. No. Que no, que es un curso que le dan a uno, a mí no se me olvida, que alguna vez me fui para esa vaina del Cañón del Colorado, allá cerca de Las Vegas, y a mí llamó mucho la atención que ayuden un helicóptero ahí. No sé si Emilio está, no recuerdo. Yo le pregunté al piloto, señor piloto, yo le pasé una pregunta un poco... paniqueante, y me dijo, sí. ¿Qué pasa si usted le da un infarto? Sí. Pero esto era con tres más oyendo y empezaron a palpitar, ¿no? Las palpitaciones. Y mire, es muy sencillo. Si a mí me da un infarto, las probabilidades de que usted y su grupito se mate es una alta. Es el 95%. Claro. Sí, es verdad. Pero le voy a dar un consejo enorme. Si no le reacciono ni nada y me ven como medio muerto, muy difícil la situación, abran mi puerta, y me mostró cómo se abría, y tiren mi cuerpo. Lo primero que tienen que hacer es deshacerse de mí. Después de eso, pichen este botón y llamen a los que les van a ayudar. Pero las probabilidades de que ustedes bajen este aparato son... Pero ¿y por qué deshacerse de él? Sí. No entendí eso. Porque no hay dónde ponerlo. Eso es chiquitico. Por cuestiones de peso, favor, debe ser, de hecho. Sácame, bótenme de la vaina. Cierran la puerta, se sienta el que se sienta muy útil. Les advierto, se van a matar todos. Sí. Pero, there is a chance. ¿Y pero cuál es el chance? Me dijo, entre el 5 y el 1%, o el 0. Uy, hermano. Como los vea ustedes, se matan todos. Pero por si acaso, lo primero, se deshacen de mí. Y después se sienta claro. El que quiere manejar esta y mire a ver qué hace. Marque con este radio, pero es que manejar esto es muy complicado porque esto es muy sensible, es una palanquita, no sé si han visto. Dos de los pasajeros empezaron a llorar, abrieron la puerta y se botaron. No. El único sobreviviente fui yo y el piloto. No, no. Pero sí, es la historia, se mataron. Del susto de que le pasa algo al piloto. No puede ser. Entonces no hay nada más refrescante hoy en día, para mí, después de mucha vuelta, que ver piloto y copiloto. Pero para eso es helicóptero de 8. Usted no lo alquila, van 8 personas pagando todos. Pero, es de Las Vegas al Cañón del Colorado. Tampoco es que vamos a ir de Las Vegas a Tokio en helicóptero. No hay una cortita. Pero, oye, me acuerdo que yo creo que tú después hiciste ese paseo conmigo y nunca se me olvida un chiste que dijo el piloto que, a ver, obviamente era chiste, pero uno en esa situación le daba un poquito de miedo. No es tan chistoso. El piloto decía, hoy es mi primer día, este es mi primer vuelo. Sí. Uno se ponía un poco nervioso, ¿no? Es un chiste muy pendejo. No, sí. Yo sí. ¿Quién decía, el capitán? Menos mal no lo oí porque lo agarro a cachetadas. Bueno, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Es que estoy tranquilo. Pero es que cachetadas y eso, tranquilo. Sí, pero es, no, a masacrarlo. Ojo, que es que la palabra masacrar es muy fuerte, delicada. Fuerte. Muy fuerte, y sobre todo masacrar en un arepazo. Pues es una masacre, pero desde de puntos. Bueno, básicamente esa es la historia que me dijo ese señor. Todo este man sí se lo llevaron fácil. Dice, pasajero sin experiencia aterriza una avioneta cuando el piloto quedó inconsciente. De unas vueltas raras estoy viendo, ¿no? Mm. Pero lo aterrizó. Qué susto. En la Florida. ¿Ustedes sabían que Mr. Bean Rowan Atkinson una vez aterrizó un avión que estaba a punto de caerse? Sí, me supe alguna vez ese cuento, sí. Wow. Mr. Bean, Johnny English. Pero si Mr. Bean aterriza un avión, cualquiera lo aterriza. Eso sí. Aunque no sabemos los talentos ocultos de Mr. Bean. De probablemente gran coleccionista de coleccionista de carros antiguos. Sí, toda la vida. Sí, gran coleccionista. Le gusta mucho los carros. Uy, es un gran actor. Un gran comediante, además. Sí, súper. Y bueno. Sí. Sigue, acaba porque ya. Y perdón, lo que pasa es que Mr. Bean es él haciendo pantomima. Hablado es más chistoso aún. Mm. Los sketches de él hablando son. Pues que claro, lo digo que buen actor porque es muy difícil sin palabras poder hacer reír, ¿no? Sí, más difícil aún, entonces muy, me parece muy que es muy versátil. Mírate, claro, brutal. Mírate en YouTube el video de él entrevistando a Elton John. Ok. ¿Finísimo? Es brutal. Lo voy a buscar. Los primeros 6 meses de la vida de un panda los gastan en el saquito de los marsupiales que tienen la mamá, como los canguros. Un osito panda duerme 20 horas al día. No, esos son otros. Un osito panda tiene las mismas huellas digitales que un humano. Son divinos. Son divinos. ¿Por qué no compran un osito panda? Yo tengo uno. Y lo matan, porque los ositos... Un filetico de oso panda. Perdón. Koala. Koala. Cambió toda la historia. Igual siguen siendo tiernos. No, es que imagínense un oso panda marsupial. También son más lindos. Son bellos. Bueno, la pregunta del tema del día es la siguiente. A ver. El jugador noruego Erling Haaland. Sí. Parece que lo contrató el Manchester City, no han votado las cifras, pero ya se tiene anticipado la pregunta que les voy a hacer. A ver. ¿Cuánto se va a ganar el señor Haaland por semana en pesos colombianos? ¿Por semana? Por semana. En pesos colombianos. Pesos colombianos. Les voy a dar un tiempo. Tienen que saber de pounds, de dólares y de pesos. Es que me toca hacer eso para que no hagan trampa alguna. Nicolás Limpio. Música, Cristian. ¿Es en pounds? No, es en pesos. Ah, en pesos. A mí me vuelven a contestar una menos 3 inmediato. Yo ya planteé mi pregunta. A la semana, María Juliana, 40 millones de pesos. Muy bien. Pero eso se ganan varios en la Torre Sonora. ¿A la semana? Sí. Okay. Mónica Martínez, 350 millones de pesos. Orlando Rivera, 48 millones de pesos. ¿Pero en qué liga estamos? ¿En la Liga del Olaya? ¿La Liga B? Sí. ¿De Colombia? En la Liga Amiga de la Orquesta de Girardot. Mónica Martínez, 350. Nicolás, 340. Bueno, menos uno. Es que es muy fuerte. ¿Cómo pones 40 millones de pesos? No, y me fue, pues te digo. No, pero tengo una pregunta. $1,000 a la semana, un señor considerado de la talla de Mbappé. O sea, sí, no, es muy sí, ¿con no, qué no, tipo no, de, no, de sí, moluscos no. se está tratando? Sí, es poquito, es poquito. Menos dos para no, María no, Juliana. No, pero menos dos, ¿por qué? No, Jaime, pero porque me estás tirando muy duro. Se pudrió Tutti. Hoy. No, pero es que no puedo aceptar. Y el viernes, de... no. No, el viernes no va a pasar nada. Es que el viernes voy detrás de Mónica. Bueno. Tú tranquila, yo voy por Mónica. Fresca. Siempre has estado detrás de mí. Pero ahora van a decir que estoy detrás de ti por un deseo. Alguna no, vez. Pero tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, pues me parece que todo es muy mal. Al señor le van a pagar 385,000 libras esterlinas a la semana, que equivalen a 1,900 millones de pesos a la semana. ¡Wow! Asustadamente. Eso significa que es un man de 30 millones de pounds al año, que es normal, pues me imagino. Es pero que cómo era, me lo ponen arriba, en 40 no millones, dijo. Yo les pido que me entiendan. Es que es una ofensa al oyente. ¿Cuánto le pagan a Alfonso Cañón Papá por estar sentado en la casa? No, hombre, nada. 40 millones a la semana. Pobre hombre, don Alfonso. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Bueno, todos se salvaron. ¿Cómo era el paso, por favor, María Julia? Orlando tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 6. Mónica tiene 3 y Nicolás 4. Ahí vamos. Hay que deshacer. Ahí vamos. Estás muy bien, Moni, porque no estás atacando el hoyo. No ataques el hoyo. Ella no debe atacar. No. Ella vamos no debe atacar super. Ningún hoyo. Eso es problema de otro. Pero... No ataques bueno, listo, el Nico, ganador del sí, del WhatsApp. Del Twitter, tema del día, una película de cine que te aburrió tanto que te hizo salir y ganó Terra Escribiente, que dijo, viendo Toy Story 4 con mi novia, nos sentamos al lado de una señora con dos niños. Les compró comida como si no hubiera mañana. A la mitad de la película uno se hizo popó, pero muy brutal el olor, era insoportable. Y el otro niño del olor se vomitó, me salí. Pero el ese señor fue muy de las bueno. manotadas no ese le da uno. Perdón, el de Blancanieves. Este me gustó, no, es que este es fue el que más me gustó. Bueno, sí. Sí pero usted a veces pone dos. No, podría, pero este me parece que está bien. Pero podría ayudarnos con el de los manotazos. Voy a evaluar. Voy a pensar. Pero de una, tírenlo de una. ¿El de los manotazos? Uy, eso es una obra de arte. El de Blancanieves, sí. ¿Qué es le dijeras? Bueno. Que... Yo no tengo afán, pero lo elimina el viernes, ¿fresco? Sí, exacto, el viernes lo elimino. Pero estaba buscándolo acá y no lo veo. Ah, lo debes tener tú. ¿Será que lo borró? ¿Será que se lo escribieron solo usted? Es posible. Es posible. ¿De los manotazos? Sí. Sí. Eso es una obra de arte de traída de... ¿Quitándose la vida a manotazos? Es que es muy fuerte, es que yo... No, hermano, es que usted me pone mal aquí porque no encuentro nada. No, es que yo tampoco lo encontré. No, y es que es como termina, que la novia se largó y el man se quedó. Claro. Pero espere que tenemos que darle una oportunidad a este muchacho. Bueno. Considero fanático, uy, pero es que ya hay un juro que yo no leí, hola. Ah, pero yo creo que esos son de Top Gun. No, tú escoge ya los de Top Gun, pero ahorita. Ya los tengo. Pero no vayas a entregar los 20 hoy. Pues, no. ¿Cuatro? ¿Está bien? Graneadito, lo que quieras, tenemos. Mañana igual fuimos vamos a ver Blancanieves y los siete enanitos, está para todos. Sí. Está escrito para los originales. ¿Quién lo escribe? Jaime, Mónica, Nicolás, o sea. Fuimos a ver Blancanieves y los siete enanitos con mi novia y eso era porno y varios señores sacándose la vida a manotadas. Bueno. Ella se fue, yo me quedé viendo la película. Es muy buena. Gracias, Nico. Bueno, es muy bueno. Bueno, ¿quiénes ganaron para ir a la premier o a la función del 17 de Top Gun Maverick. Bueno, arroba triunfos dice, porque desde que la vi en 1986 y cada vez que escucho Take My Breath Away de Berlín, siempre me acuerdo. Javier, arroba javisando 711. Quiero boletas para Top Gun Maverick. ¿Por qué? Debí ser piloto en mi otra vida y esa película de Top Gun me encantó. Gracias, arroba Jaime Sánchez Cristo. Arroba lucalombiano. Quisiera ver Top Gun. Nunca me he visto la primera parte porque soy millennial. Ahí van cuatro. ¿Otra? No, van tres. ¿Van tres? Ok, van tres. Sí, tienes razón. Estás muy... No, pero déjalo en tres. Sí, está bien. Es que no... Es que elegí cuatro. Es que el afán, Nicolás, yo se lo he explicado. Eso es para mí, el afán. ¿El afán? Es para mí. Puede ser la última. Nuestro querido Chacal. Quiero ver Top Gun para saber si Tom Cruise está bizcochito o si está más papi Don Augusto. Gran bueno. Programa, los Sammy. Ahí están. Bueno, así llegamos al final. Juli. Mañana vamos a seguir entregando. Dime. También. Ánimo, mi amor, que el viernes voy por otra presa, tú tranquila, ¿no? Sí, ¿cómo no? No, Nicolás ya me dijo que él no te toca, que tú eres como una cerámica de la realeza, a 436 pavos. Exacto. Bueno, Emilio Sánchez estará en 5 minutos. Sí, los espero en el sabor de la noche. Y nada, mi entrevista con la persona esa de los animales no se ha podido. A propósito de los hombres, son unos malditos. Bueno. El ser humano es un asco. Bueno. No recuerdo en ese episodio. Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Nunca se va a olvidar ni pasar desapercibido. Malditos. Malditos, repito, malditos. Bueno, y bueno. Me quedo aquí hasta las 4 de la mañana. Te amo, Orly. No, Bruno. Orgulloso su padre. Chao, muchachos. Gracias. Chao. Gachas. Perdón.